Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! 40 cosas que no hay que olvidar. Nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea. No tomes decisiones cuando estés enojado. Cuida tu postura física. Nunca hables de negocios en un elevador. No pagues un trabajo hasta que esté concluido. Cuídate de quien no tiene nada que perder. Aprende a decir no con cortesía y pertreza. No esperes que la vida sea justa. No dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Sea atrevido y valiente. No aplaces las cosas. Haz lo que sea preciso en el momento preciso. No temas decir no sé. No temas decir lo siento. Elogia a 3 personas cada día. Contempla el amanecer por lo menos una vez al año. Mira los ojos a las personas. Di gracias con frecuencia. Di por favor también con frecuencia. Gasta menos de lo que ganas. Trata como quisieras que te trataran. Haz nuevas amistades y cultiva las viejas. Guarda los secretos. Reconoce tus errores. Sé valiente. Si no lo eres, finge serlo, nadie advertirá la diferencia. Utiliza la tarjeta de crédito solo por comodidad, nunca por el crédito. No engañes. Aprende a escuchar. A veces las oportunidades tocan muy quedo o muy despacio la puerta. Elabora una lista de las cosas que desees experimentar antes de morir. Llévala en tu cartera y consúltala con frecuencia. Haz oídos sordos a los malos comentarios. Las ideas buenas, nobles y capaces de cambiar el mundo provienen siempre de una persona que trabaja sola. Cuando entres en algún lado, el que sea, hazlo con determinación y confianza. Cuando tengas un limón, siempre procura hacer con él una limonada. Ten un perro, pero no permitas que moleste a los vecinos. Recuerda los cumpleaños de los demás. Canta en la ducha. Utiliza el dinero honradamente. Llama a tu madre en este momento, no importa que esté en el cielo. Lo mismo para tu padre. Nunca permitas que te vean borracho. Presta solo los libros que no te importe recuperar. Elige con mucho cuidado al compañero de tu vida. De esta única decisión se te derivará el 90% de tu felicidad. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!